no solo a partir de ahora, sino que se hayan incorporado desde el 3 de septiembre de 2013 hasta el 11 de agosto. Ahora es el momento, digamos, de incorporar a esos socios. Se entiende o se supone que la próxima convocatoria en desarrollo de la orden de 6 de junio, pues podrá salir, digamos, con carácter retroactivo para la gente que se dé, que se incorpore desde el 11 de agosto, desde el 12 de agosto de 2014 para adelante. Pero en principio ahora mismo lo que tenemos es esto, ¿no? Los que se hayan incorporado desde el 3 de septiembre de 2013 hasta el 11 de agosto de 2014, pues tienen de plazo para incorporar socios, para solicitar la ayuda. Y en la otra parte, para acuerdo de intercooperación, estaríamos hablando también de plazo hasta el 11 de agosto para solicitar la ayuda desde enero de 2014. Todos los acuerdos, todos los gastos que se haya ocasionado, los acuerdos de intercooperación entre cooperativas y sociedades, desde el enero de 2014 hasta el 11 de agosto, pues pueden solicitarlo y tienen de plazo hasta el 11 de agosto. ¿Requiere la tramitación de mucha documentación este tipo de solicitud de ayudas? No, es relativamente sencillo. Ya lo que, como hemos comentado otras veces, pues lo que sí está apostando la Junta de Andalucía, pues todas estas ayudas, hacerlo a nivel de forma telemática. Con lo cual, por una parte es mucho más cómodo, pero por otra parte, y atendiéndonos a la realidad de lo del que vivimos, pues también es un poco más engorroso para una persona que no esté ducha en este tipo, claro, en el tema de manejo del internet. Y por supuesto, cualquier aplicativo de la Junta pues requiere aprenderse de todos los que se maneje, todos los truquillos que tiene cualquier aplicativo, pero vamos, en definitiva lo que se pretende es hacerlo cada vez más cómodo y mucho más rápido y más eficaz, y esta, pues en este caso, también se hace de forma telemática. Lo cual nos da pie también para hablar de lo que queríamos comentar también, ¿no? El curso de certificado digital, que lo tenemos en agosto, que queremos hacer un curso de certificado digital porque estamos viendo que todavía muchísima gente, pues no tiene la firma digital. Y esa firma digital es que casi fundamental para cualquier gestión que se tenga que hacer con la administración. Eso te iba a preguntar, a la hora, por ejemplo, de cubrir telemáticamente, como decías, ¿no? Solicitar esta serie de subvenciones y ayuda, se requiere ese certificado digital, pero certificado digital de la empresa, certificado digital de la persona, ¿cómo se hace? En el caso que estamos hablando de las sociedades, pues sería el certificado digital de la empresa. Pero, por ejemplo, para cualquier trámite con la administración que tenga un ciudadano, y en este caso también para solicitar ayuda, por ejemplo, de la agencia IDEA, pues ya todo el trámite se hace de forma telemática, que ya digo, por una parte, pues muy bien, pero por otra parte, como estamos todavía acostumbrados, es como cuando cambiamos de la peseta al euro, todavía... Claro. Somos un poco reacios a los cambios, todavía tenemos, bueno, ya no evidentemente, pero teníamos la costumbre hasta 3 años después de decir, bueno, estos son tantos euros, pues los pasamos a pesetas. Pues lo mismo, cuando un trámite se hace de forma telemática, pues siempre echa uno de menos lo fácil que era imprimirlo, llevarlo a correo y escribirlo con boli. Entonces, cualquier cosa... que es mucho más rápido de pronto, ¿no? Pero no nos damos cuenta, pero en realidad es mucho más efectivo y mucho más eficaz cuando se hace de forma telemática. Se lo toma más rápido, ¿no? Sí, y más cómodo, mucho mejor que llevarlo a correo, hacer un certificado, no sé cuánto, pues mucho más cómodo, pues desde tu ordenador, en tu casa, con tu certificado digital, pues hacerlo. Y, por ejemplo, ahora también, que si quieres lo comentamos, ahora también está abierto por el parte del Ministerio de Empleo el programa de garantía juvenil, que por el que subvenciona o bonifica el Ministerio de Empleo con 300 euros durante 6 meses a las empresas que contraten a menores de 25 años. Entonces, esos menores se tienen que inscribir previamente, y esas empresas también, También de forma digital, tiene que ser con el certificado digital. Por tanto, ya es como cuando pasamos del VHS al, o del sistema beta al VHS y del VHS al, al Compact Disc, eso fue tan rápido que, o ahora una cinta de café que ya eso está tan, pues lo mismo, eso de llevarlo a correo y hacerlo escrito a mano, las instancias y toda la historia, pues eso ya ha pasado a la historia. Y ahora lo que prima en toda la administración es pues certificado digital y todo de forma telemática. Por cierto, vosotros a través del CADE os ocupáis, por ejemplo, de asesorar a las empresas para que puedan obtener ese certificado digital, ¿o esto es muy sencillo y no es necesario? Sí, hombre, por supuesto, no. es sencillo, sí. Pero vamos, que evidentemente pues para cualquier trámite que quiera llevar a cabo la empresa, cualquier duda o cualquier cosa que le podemos ayudar, que le podamos ayudar, pues estamos abiertos, vamos. Claro, que, porque yo imagino que os encontraréis muchas veces en el que vais a gestionar cualquier subvención o petición de ayuda de cualquier empresa y tengáis primero que hacer ese paso previo, ¿no?, de elaborar el certificado digital para poder telemáticamente solicitar la subvención, ¿no? Sí, de hecho, tal como tú has dicho, vamos, muchas veces pues directamente como la... El Servicio Andaluz de Empleo, que está abajo, pues es una entidad acreditada para acreditar la personalidad, o sea, porque eso requiere un pequeño trámite, que bueno, de descargar el certificado, solicitarlo, identificarse ante una oficina pública, que en este caso sería el Servicio Andaluz de Empleo, y después pues ya descargarse el certificado tal como que te va a servir. Entonces, todo eso lo hacemos desde aquí y, evidentemente, pues muchas veces, como tú has dicho, como bien has dicho, pues nos vemos obligados porque es que la misma ayuda pues te obliga, claro, como es el caso, por ejemplo, de la agencia IDEA, pues te obliga a tener certificado digital. Entonces, pues pues lo hacemos desde aquí. Claro. Bueno, pues se va a ofrecer precisamente un curso sobre certificación digital en el mes de agosto. Aún no está concretada la fecha, pero ténganlo en cuenta los oyentes que nos estén escuchando, por si quieren conocer algo sobre el tema y quieren además también pues terminar el curso con su certificado digital, imagino, pues que estén pendientes, ¿no?, de la información que se genera por parte del CADE. Sí, sería el día, estamos pendientes, sería a mediados de agosto, sería el 18 o el 19, si quieres ya pues, más adelante lo comentamos, pero vamos, en definitiva, cualquier persona que esté interesado, pues que se ponga en contacto con nosotros o nos visite o a través del teléfono o por correo, se apunte al curso. Comentaba más antes lo del programa de garantía juvenil. Yo no sé si tuvimos oportunidad, a lo mejor con anterioridad, de comentarlo aquí en la sintonía de Radio Brique. Si no, sí que podíamos volver a insistir, ¿no? Porque, bueno, pues se trata de esa ayuda económica, ese aporte de 300 euros, como decía, durante 6 meses para las empresas que contraten a menores de 25 años. Esto está abierto el plazo, ¿verdad? Sí, claro. Esto no lo hemos comentado porque esto salió el 5 de julio de este año. Y es una disposición del Ministerio de Empleo a nivel nacional, salió publicado en el BOE del 5 de julio, y hombre, se escapa un poco de nuestro ámbito porque es para personas desempleadas y para gente que vaya a contratar. Pero un poco sí relacionado, paramos resumiendo, sería que la Seguridad Social o el Ministerio de Empleo bonifica con 300 euros durante 6 meses a las empresas que contraten a menores de 25 años. Es un programa fundamentalmente dirigido a luchar contra el desempleo juvenil, contra el desempleo menor de, 20, de menores de 25 años. Entonces, si la empresa contrata de forma indefinida a esos menores de 25 años, pues durante 6 meses tiene una bonificación de 300 euros, que está bastante bien. Daos cuenta que ahora mismo hay una bonificación de... la empresa paga 100 euros de contingencias comunes durante 2 años por contratación indefinida. Pero si es menor de 25 años, pues esta bonificación es mucho mayor, es de hasta 300 euros. De 300 euros por 100 menores de 25 años. Y como he comentado antes, así de paso, pues que esto requiere que la persona desempleada previamente se inscriba y que la empresa también se inscriba para poder acceder a para en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Esto está reciente, todavía se tiene que articular y se tiene que ver todavía más en detalle, un poco ver cuáles son los detalles, porque a la hora de aplicar cualquier orden pues siempre surgen muchas dudas que lo mismo que la misma administración lo va solventando con el tiempo. Pero vamos, en definitiva, esto salió el 5 de julio y es bastante interesante para las empresas ubriqueñas que quieran contratar y, por supuesto, para los desempleados ubriqueños que, si quieren, si tienen alguna duda, pues que se pasen por aquí, ya lo vemos más detenidamente y lo estudiamos de qué manera se pueden dar, se pueden inscribir. Además, creo que también una página web en la que bueno pues se puede obtener toda la información al respecto, ¿no? En la página web del Ministerio de Empleo. Sí, hay una página web, el proceso para sí. para este tipo, para este programa de garantía juvenil. Y ya digo, ya no me lo he, no lo hemos mirado en detalle porque se escapa un poco de nuestras competencias, pero que sí, por supuesto, si hay empresas o hay desempleados que estén interesados en este programa, que por supuesto que se pasen por aquí, que, claro. que estamos encantados de ayudarles. Sí, igual que el programa de empleo joven puesto en marcha por la Junta de Andalucía hasta ahora, el programa de garantía juvenil puesto en marcha por el Gobierno Central, ¿no?, por el Ministerio de Empleo. Son tintas... Exactamente, es bastante parecido, un poco la filosofía es la misma. Es un poco luchar contra el empleo juvenil, inscribirse previamente, un poco ir con la mochila de... Se hablaba de ir con la mochila del bono, es decir, de una vez que seas beneficiario del bono, pues ya puedes ir a cualquier empresa para que te contraten y esa empresa ser beneficiaria de ese bono, pues un poco esa es la filosofía de este programa también. Se pone en marcha también entonces para beneficiar o promover, ¿no?, la contratación de jóvenes. Pues son los temas que hemos abordado en el día de hoy. Por un lado, bueno, pues esa serie de ayudas y subvenciones que llegan para el ámbito de la economía social, ayuda para las cooperativas y sociedades laborales, y por otro lado también, bueno, pues hemos aprovechado para informar y hablar de ese programa de garantía juvenil, que sí que teníamos información, buena cuenta de ello, pero no habíamos tenido oportunidad de conocer, ¿no?, los detalles o características a través de bueno, pues ninguna persona responsable, así que no nos ha servido Javier Vidal para informarnos también de estas cuestiones. Javier, no sé si quieres comentar algo más que se nos haya quedado pendiente, recordar sobre todo pues esas subvenciones en materia de economía social, ¿no?, que es con lo que comenzamos y que es lo que bueno pues se va a gestionar a través del CADE. Sí, nada, y por supuesto, como he comentado, pues abiertos a cualquier programa que se quiera llevar a cabo desde la empresa para cualquier proyecto de inversión, cualquier proyecto de creación de empresa, que se pasen por aquí, porque desde aquí pues estamos encantados de asesorarles para buscar financiación, para buscar ayudas o para buscar algún tipo de incentivo o de subvención que quiera a la que pueda acceder a la empresa. Pues con esa invitación para aquellas personas que estén interesadas en conocer más detalles sobre bueno pues gestión empresarial a través del CADE, ahí queda, ¿no?, ese ofrecimiento por parte de Javier Vidal, técnico del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Javier, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Muchas gracias, como siempre, y un placer hablar con vosotros. Gracias, buenos días. Buenos días.